Hier Radio Nederland in Hilversum. Zoals iedere zondag om deze tijd kunt u ook nu weer luisteren naar een internationaal Happy Station programma van Edward Starts. Het programma La Station de la Alegría, bestemd voor Spanje, Portugal en Latijns-Amerika. Aquí Radio Nederland, desde la ciudad de Hilversum en Holanda. Como todos los domingos a esta misma hora, transmitimos un programa internacional, La Estación de la Alegría, producido y presentado por Eduardo Starts, Don Eduardo. Este programa va especialmente dirigido a España, Portugal y los países de Centro y de Sudamérica. Everybody everywhere, good evening ladies and gentlemen, listeners on the short waves. This is Holland calling, Radio Nederland, the international program of the Happy Station. The Happy Station is a program of music and chit-chat and information every Sunday around the world in four programs. And it is to say one for the Far East, one for Africa, one for North American listeners, and one in Spanish and Portuguese for South America, Spain and Portugal. As a matter of fact, this very program you are now tuned to. Eddie Starts speaking, S-T-A-R-T-Z, always producing and presenting these shows for you, and inviting you to listen into the musical part of our today's transmission for South America, Spain and Portugal. The Happy Station is in Spanish, La Estación de la Alegría. It is the third program in a series of four transmissions. Please, when reporting, refer to program number 3. Thank you very much, and now kindly stand by for the remainder of our today's announcement, which, as a matter of fact, is not really a remainder, but an opener, an ear opener in Spanish. Hola, muy buenas noches, radio oyentes y amigos de Habla Castellana. Señoras, señoritas y señores, en todos los países de habla castellana y portuguesa, les saludamos desde Holanda, como cada domingo a esta misma hora. Radio oyentes en el viejo continente europeo, hola, muy buenas noches en España y Portugal, en Islas Azores, en Madeira, así como nuestros amigos en Islas Canarias y más al sur, en Cabo Verde. La estación de la alegría continúa la transmisión ahora diciéndoles que vamos a entretenerles con música alegre y música variada, así como alguna información sobre nuestro país. Y como sabemos nosotros que las cosas holandesas les interesen mucho, vamos a hablar hoy en una media hora, poco más o menos en 30 minutos, sobre el asunto los deportes y pasatiempos en Holanda. Entre tanto, vamos a hacer un poco de música internacional y aquí de Bavaria, la primera parte de la música de la Estación de la Alegría en Holanda. La Estación de la Alegría no solamente saluda a nuestros radioyentes en Europa, así como en las islas en el Atlántico, pero también en ultramar. Muy buenas noches en Centro y en Sudamérica. Aquí la Estación de la Alegría y del Buen Humor. Muy buenas noches en Argentina, en Uruguay y Paraguay. Radioyentes en Chile, en Perú, en Ecuador y Colombia, así como naturalmente en toda la República do Brasil. Muita boa noite. oyentes en las Guayanas y en Venezuela, radio oyentes en las Islas Antillas, muy buenas noches en Cuba, así como en Dominica. Y ahora brincamos un momento para decir un saludo a nuestros amigos en Panamá, en Salvador, así como en Costa Rica y en Nicaragua, en Guatemala y Honduras. Y naturalmente no olvidando los mexicanos. La Estación de la Alegría continúa el programa musical. ¿Qué tal? Esta noche, radioyentes y amigos en todos los países de habla castellana y portuguesa. De portuguesa, bueno, en Portugal, Ilhas Azores y Brasil. Muy buena noche. Aquí fala a emisora Estação de Alegria y de buen humor, llamando a todos los oyentes y amigos falando a lengua portuguesa, deseando que los oyentes portugueses y brasileiros en todo el mundo tenham uma perfeita recepção do programa. Temos o prazer de apresentar agora música das Ilhas Azores. Da balaia, coisa que nunca se igual. Eu um dia vim da balaia, coisa que nunca se deu igual. Pois todos façam ideia, morreu o meu. sem ideia, morreu meu oficial. Trago o sangue de veia, o que está para acontecer? Estrago o sangue das veias, o que está para acontecer? Pois na vida da baleia, trabalhou até morrer. Pois na vida da baleia, trabalhou até morrer. Ai, trabalhou até morrer. Muitos dizem que é alegria. Trabalham até morrer. Muitos dizem que é alegria. Pois está toda a gente a pedir. Meu oficial morreu na veia. Pois está toda a gente a ver. Meu oficial morreu na veia. Ele morreu lá na veia. Uma morte descansada. Ele morreu na Bahia, uma morte bem descansada. Não foi nas linhas de vida, estava a linha arrebentada. Não foi nas linhas de vida, estava a linha arrebentada. Estava a linha arrebentada, isto não vai no bolão. Estava a linha arrebentada, isto não vai no balão. Ele morreu na veia, foi debaixo do fracão. Ele morreu na veia, foi debaixo do fracão. Atenção, ouvintes e amigos, nas Ilhas Azores. A continuação, mais música do vosso terra, da terra de Portugal, terra de Azores. Música típica das Ilhas Azores desde a Holanda. Fala o locutor Don Eduardo. Pedimos o favor de nos informarem como está a chegar a nossa estação. A nossa morada é a Estação da Alegria, na cidade de radiodifusão Hilversum, H-I-L-V-E-R-S-U-M. E depois, radioentes e amigos de aula castellana, esta música tan típica de las islas Azores, la Estación de la Alegría en su programa internacional continúa la transmisión de música en una interpretación de la malagueña. Después, esta interpretación particular por una gran orquesta de la malagueña, la Estación de la Alegría en Holanda, tiene el placer de ofrecerles tres consejos. Tres consejos es una melodía desde México, y aquí mariachis de México, Pepe Villa y Dora María, en, como he dicho, tres consejos. Puedo ver, ya te estás hasta creyendo dueño ser de mi querer. Más vale pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar. Upa. de confiar. Y el querer o ser querido no se debe demostrar, porque del plato a la boca a veces se cae la sopa. Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirá, porque del plato a la boca a veces se cae la sopa. Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirá. Llegará. Si rasuran al vecino, pon tu barba a remojar. El amor es muy bonito, no se le puede negar. Dalo poquito a poquito y nunca se acabará. El amor es muy bonito, no se le puede negar. Dalo poquito a poquito y nunca se acabará. Conjunto mexicano toca desde la estación holandesa en Hilversum, en los Países Bajos. Escuchan ustedes el conjunto de Pepe Villa, o mejor dicho Villa, y Dora María, mariachis de México. A continuación, los soldados de madera. Verdaderamente música internacional. Acaban ustedes de oír la melodía Los Soldados de Madera. Pues bien, ahora Pepe Villas y Dora María van a cantar y tocar para ustedes la Guadalajara. provinciana huele esa limpia rosa temprana. A verde cara fresca de río, son mil palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Ay, Colombito lejano. Inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma y nos hacía hasta Zapopan. Ay, Tlaltepaque pueblito. Sus carritos hace más fresco el dulce tepachi para la vida junto al mariachi y en los baleares y alfalerías suenan con triste melancolía. Muchas gracias, los mexicanos Pepe Villa y Dora María. Y conjunto. Aquí Holanda, la estación de la alegría y del buen humor. Una transmisión de una hora y media, poco más o menos. Con música variada, así como alguna información holandesa. Después, unos 5 o 10 minutos desde ahora. Habla don Eduardo y esperamos que llegue bien la onda. Y seríamos muy agradecidos a recibir de vez en cuando sus informes en lo referente a la audición del concierto popular de esta noche. Muchas gracias de antemano. Nuestras señas, Estación de la Alegría, en la ciudad de Hilversum, H-I-L, repito, H-I-L-V-I-R-S-U-M, Hilversum. Es la ciudad que se encuentra a una distancia de 30 kilómetros de Ámsterdam y es la ciudad radiofónica en nuestro país. No solamente Radio Nacional para Holanda misma, pero también para Ultramar, como esta transmisión. Bueno, radio oyentes, seríamos agradecidos recibir sus informes. Y ahora algunas palabras con mis compatriotas, los holandeses. Hetgeen zeggen wil, nou dat hoef ik zeker niet te vertalen voor de luisteraars die daar in deze gebieden wonen. Goedenavond, Nederlandse luisteraars. Hoe gaat het ermee? En hoe is de ontvangst hedenavond? We hopen dat u een gunstige ontvangst hebt en dat het programma naar uw genoegen is. Het is altijd een internationale uitzending die niet altijd zeggen wil dat alleen maar Nederlandse muziek produceert. Maar ook muziek uit verre landen, die in deze verre landen ook gaarne worden gehoord, deze melodieën. Omdat ze nu eenmaal van zo'n ver station komen. Na deze Mexicaanse interpretaties gaan we thans weer verder. Maar even nog enige kleine aankondigingen voor onze luisteraars in andere taalgebieden. Good evening, ladies and gentlemen of the English-speaking audience. This is the happy station at Hilversum in Holland. Every Sunday at this time, we are broadcasting our program for South America, Central America, and our listeners in Spain and Portugal. We are conducting a program of international tunes, mostly Latin, and in between also some Dutch and also American music. So we are going to continue now, asking our listeners to report that you have been listening to program number 3. And I hope reception is favorable wherever you are listening and tuned to this station, the happy station Hilversum in Holland. Und hier auch ein Gruß in der deutschen Sprache. für alle, die die deutsche Sprache verstehen, in der Welt und besonders in Übersee. Hier ist der niederländische Kurzwellensender zu Hilversum in Holland, sowie jeden Sonntagabend um diese Zeit, in einem Programm von verschiedenartiger Musik, leichten Genres und einiger Informationen, die wir in ungefähr 5 bis 10 Minuten geben werden im Spanischen. Nou, we zijn er eigenlijk zo een beetje zo heen, zou ik zo zeggen. Nou, we kunnen nog even iets in het Frans zeggen. Chers auditeurs et auditrices dans le monde entier, ici vous appelle le poste joyeux à Hilversum dans les Pays-Bas. Chaque dimanche, nous transmettons un programme international pour les auditeurs et auditrices dans le monde sud-américain et en Amérique centrale, ainsi que pour les auditeurs en Espagne et le Portugal. Nous vous souhaitons une bonne réception. Et nous vous invitons de bien vouloir nous écrire de temps en temps comment vous aurez entendu notre programme de ce soir. Notre adresse est bien simple, c'est-à-dire Estación de la Alegría, le poste joyeux qui se trouve dans la ville de la radiodiffusion hollandaise Hilversum, H-I-L-V-E-R-S-U-M. Bien des choses de la Hollande. Lo espero al menos. Se continúa el programa. Para variar, la variedad. Y aquí una rumba desde el Mar Caribe. Thank you. Después estas músicas desde el Mar Caribe, desde las Antillas, la Estación de la Alegría en Holanda les ofrece un poco de música de baile. Radio Nederland Internationaal Programma, het Happy Station Programma in het Spaans, zoals iedere zondagavond om deze tijd. Nogmaals, goedenavond Nederlandse luisteraars en laat eens van u horen van tijd tot tijd. Wij nodigen u uit om te willen luisteren of te willen dansen, zoals u wilt, naar enkele bijzonder aardige klanken uitgespoerd door het orkest, het dansorkest van Willy Berking. En unos cinco minutos desde ahora, vamos a dirigirles la palabra con una breve charla. Hasta muy pronto entonces, escuchen ustedes la Estación de la Alegría y del Buen Humor, radiando desde Hilversum en los Países Bajos. buenas noches, otra vez, radio oyentes y amigos, señoras, señoritas y señores, en el mundo entero donde se escucha este programa, el mundo latino, radio oyentes en España y en Portugal, en Islas Azores, Madeira, Islas Canarias y Cabo Verde, radio oyentes en todos los numerosos países, en Sudamérica, en Centroamérica y en el Mar Caribe. Les dedicamos ahora una pequeña charla y esperamos que sea de su interés. Atención, por favor. Los deportes y pasatiempos en Holanda. Radio oyentes y amigos, hoy quisiera contarles algo sobre el pasatiempo al aire, quiero decir al aire libre, y los deportes en el verano y en el invierno. Naturalmente no todos los deportes, algunos. Holanda es el país de aguas, se comprende. En verano muchísimos holandeses practican la navegación a vela. Una embarcación, entre muchas otras, muy común en Holanda para este delicioso deporte es la llamada BM, lo que es una abreviación de unos lagos del país. Botes que tienen 4 metros, 75 centímetros de eslora y 1 metro 50 de manga y 12 metros cuadrados de velas. Puede navegar también por las zanjas, de lago a lago, a través de todo el País Bajo. En las competiciones se suelen emplear, por supuesto, barcos con un velamen mucho mayor y numerosos tipos distintos. Y luego, naturalmente, el deporte de la pesca, muy popular. También este es un deporte nacional de primer orden. Empieza cuando, de chiquillo, se va uno armado con un buitrón a la caza de pequeñas persas. El buitrón se trueca luego por una caña de bambú con un pedazo de hilo y un anzuelo, con lo cual se dejan engañar los peces. ¡Sí mordan! ¡Ja, ja! ¡Sí mordan! A una edad más avanzada, la pesca de caña se convierte en fanatismo y millares de holandeses participan en ese deporte de la paciencia durante sus horas libres. Una de las playas más populares a las orillas del Mar del Norte es Zandvoort, Z-A-N-D-V-O-O-R-T, Zandvoort. La playa de Zandvoort se encuentra a una distancia de una hora en automóvil o tren eléctrico de Ámsterdam. Los domingos y días festivos de los meses de verano se dirigen millares de amsterdameses a, como se dice, su propio balneario. Es una verdadera emigración. Un día a Zandvoort es por eso también un tema favorito de los cantadores holandeses. Considerado desde el punto de vista social, Zandvoort es como centro de recreo para la población de una gran ciudad como Ámsterdam de un valor inestimable. La playa de La Haya es Scheveningen, o también la playa de Noordwijk. Noordwijk se escribe N-O-O-R-D-W-Y-K y se pronuncia Noordwijk, a una distancia de unos 20 kilómetros de La Haya. La pesca de caña, otra vez, y la navegación a vela, ya lo hemos dicho, son muy populares, pero el deporte nacional por excelencia durante el año, especialmente durante el invierno, es el fútbol. En total cuenta Holanda con más de 1 millón de deportistas organizados. De esta cifra corresponden a los clubes de fútbol unos 250.000. Todos ellos son amateurs, como se dice, amateur, ustedes dicen aficionados. Pero hay ahora también un semi-profesionalismo en el fútbol. Un semi-profesionalismo. Los mejores futbolistas holandeses son contratados a menudo, por los clubes de fútbol extranjeros, como profesionales completamente. Hay ciertos futbolistas que juegan regularmente en los clubes de España, como en Valencia. En los deportes de boxeo y el ciclismo hay profesionalismo desde muchos años. En el invierno, cuando en invierno hiela y no siempre verá bastante, se manifiesta una especie de paralización nacional. Es decir, las escuelas dan un día de asueto y muchos adultos se toman otro de vacaciones. Holanda está sobre los patines. Hay que decir patines, perdón. El mayor acontecimiento de estas fechas es la famosa carrera de las 11 ciudades. Repito, la carrera de las 11 ciudades. En patines. Un recorrido de unos 200 kilómetros a través de lagos y canales helados a lo largo de 11 ciudades históricas de la provincia de Frisia, al norte del país. La salida es a las 6 de la mañana, cuando todavía es completamente oscuro. A las 12 de la noche, los patinadores han de estar nuevamente de regreso en el punto de partida. El mejor tiempo que se ha alcanzado en esta tradicional competición, la Gran Carrera, de 200 kilómetros, es de 7 horas y 35 minutos. Cuando la próxima Gran Carrera de patines se presente, Radio Oyentes les dará un reportaje de este acontecimiento tan típico y característico de Holanda. Muchas gracias por su atención. Aquí Holanda, la estación de la alegría y del buen humor, como cada domingo a esta misma hora. Durante los últimos 12 minutos, han escuchado una pequeña charla titulada Los deportes y pasatiempos en Holanda. El otro día, un amigo desde Sudamérica me ha escrito hace algunos años que no sabía nada sobre Holanda. Y ahora yo soy un asiduo radio oyente y yo sigo con mucho placer sus emisiones en lo referente a las charlas especialmente. Y ahora yo sé muchísimo sobre su país. Esperamos que eso es también otra vez el caso esta noche. Y gracias mil otra vez por su atención, por los asuntos, por haber escuchado otra vez un asunto tan típico holandés como los deportes y pasatiempos en nuestro país. El organillo va un poco al lado, ¿no? Pero, sin embargo, tiene gracia siempre y mucha tradición este organillo de la calle en Holanda. Escuchan ustedes los Países Bajos, quiere decir la estación de la alegría. Radio oyentes, aquí yo tengo una lista con nombres de nuestros radio oyentes. No todos los radio oyentes, pero quisiera llamar y saludar a algunos. Señor Carjuna, señor Carjuna, quiero decir, de Carvalho Hércules, amigo radio oyente en Río de Janeiro, Brasil. Alberto Tano, en Mar del Plata, Argentina. José Bernardo Martínez, un radio oyente en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Un saludo al señor Juvaldino Sirenio dos Santos, en Salvador, Bahía, Brasil. Marcel Wormser, en Cúcuta, en Colombia, Sudamérica. Sargento R.B. Sotomayor, en Aguadilla, en Puerto Rico. Señor Fernando Casella, le saludamos en Córdoba, en Argentina. Señor Julio García, en La Coruña, España, en la costa cantábrica. Señor Manuel Quiros, en San José, en Costa Rica, Centroamérica. El doctor Severino Cassette, debe ser Cosetto, en Caracas, Venezuela. Espero también que está escuchando esta noche la señorita Elda Palomeque en Cañada de Gómez, Santa Fe, en Argentina. Así como señor Erico Eisenhardt en Porto Alegre, en Brasil. Señor Celso João Rubin en Río Claro, São Paulo, Brasil. Señor Teodoro Victorio Stegmayer en Esperanza, provincia de Santa Fe, en Argentina. Señor Hugo Villamil Rivero en Montevideo, Uruguay. Señor Emilio Díaz en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Y aquí un saludo para toda una familia del señor y radioyente holandés J.D.C.H. Gerritsen Plagert en Barretos, en Brasil. Señor Antonio Morla en Guayaquil, Ecuador. Lorenzo Borchardt en Canelones, en Uruguay. Isaac Sánchez Ballesteros en Panamá. La ciudad de Panamá, en Panamá. En Chimbote, en Perú, hola, muy buenas noches, Amberly Rodríguez. Y señor Marcial Flecha Cabrera en Asunción, en Paraguay. Señor Guy Mana en Buenos Aires, Argentina. Y el señor Pedro de, o debe decir, Dos Reis, Laitao, Salvador, Bahía, Brasil. Radio oyente Belalmino, Sierra Lorenzo, Santiago de la Barca, en España. Señor Cardona, Fuentes, en Vega, Baja, Puerto Rico. Señor Carlos Berchi, nuestro amigo en Banfield, Buenos Aires. Señor Juan Zimmerman, en Santa Fe. Señor Pedro López Sarot, en Tarasa, Barcelona, España. Y ahora el señor Carlos Barra Aburto, en Lota Alto, en Chile. Señor Nicolás Mandaza, en Pirané, en Formosa, Argentina. Señor Eduardo Molero, en Lima, Perú. Saludamos también a Peno Ari Huchem, o Huchem. Yo creo que debe ser pronunciado Huchem, en 3 de mayo, Río Grande do Sul, Brasil. Señora Rosa O.L. de Barrios, en París, nuestra radioyente asidua de Paraguay, residencia París, en Francia. Y el señor Ubaldo Pantolini, en Florencio Varela, Argentina. Señor Helmut Rudolf Basta, en São Paulo, Brasil, Enrique Gómez Pinheiro, Lisboa, Portugal, señor Giuseppe Sanelmente, Saronno, provincia de Varese, en Italia, señor Roberto Turco, en Belville, Córdoba, Argentina, Luis José Parado Martín, en Madrid, España, y al fin, nuestro radioyente Grimaldo Guzmán, en Sullana, en Perú. Y así termino mi lista con llamadas y saludos para radioyentes asiduos y regulares. Otra vez, otra lista. Muchas gracias. Aquí Holanda, habla don Eduardo, continuando el programa musical. En hier even een kleine oproep weer voor de Nederlanders. We hopen dat er Nederlanders zijn. We weten het niet. We weten het alleen maar als we af en toe zo'n kaartje of een briefje krijgen, dat u ook in de laatste tijd hebt kunnen luisteren en willen luisteren. En dank u zeer voor uw gehoor. Hier komt een Nederlands liedje, een bijzonder aardig gezongen door John de Mol. Adieu, kleine Jeannette. Adieu, kleine Jeannette, je blijft altijd in mijn gedachten, zo tenger en koket, een elfenvee uit sprookjesnachten. Adieu, kleine Jeannette, geen afstand kan mij van jou scheiden. Ik zie jouw silhouet als in een dromenland verglijden. We zaten samen op de schoolbank. Ik zag jou toen reeds als mijn vrouw. En op ons allerlaatste schoolfeest beloofde jij me eeuwig trouw. Adieu, kleine Jeannette, die woorden uit ons kinderleven zijn als een mooi sonnet in mijn herinnering gebleven. Adieu, kleine Jeannette, geloof me, je blijft altijd in mijn gedachten. Zo tenger en koket, net een elfenvee uit sprookjesnachten. Jij wel van een ander, als ik weer eens terug zal zijn. Daarom zend ik jou mijn verlangens, van liefde warm als zonneschijn. Adieu, kleine Jeannette, de woorden uit ons kinderleven zijn al een mooi sonnet in mijn herinnering geschreven. Adieu, Jeannette. Jeannette, adieu. This is an identification for the English-speaking listeners to this program. You're listening to Holland, the Happy Station transmission for Spain and South America, Portugal and Central America. The program is called, in its Spanish translation, La Estación de la Alegría. La Estación de la Alegría continúa con más música, un poco de ritmo ahora. We'll be right back. Esta fue una selección del Washington Concerto. Escuchan La Holanda, la estación de la alegría. Y tengo el gusto de ofrecerles ahora la pequeñita serenata. Hemos llegado, radio oyentes y amigos, al fin del programa de esta noche de la Estación de la Alegría y del Buen Humor. Esperamos que han disfrutado de una buena recepción del programa y es por lo tanto que les pido, por favor, escribirnos sus impresiones en lo referente a la audición del concierto de esta noche. Habla don Eduardo y me despido con un afectuoso saludo hasta el próximo domingo a las 18 en Sudamérica, a las 22 en Europa. Adiós, muy buenas noches y que ustedes descansen. En dit, vrienden en luisteraars, Nederlanders, landgenoten waar ook ter wereld en vooral in Zuid-Amerika, brengt ons dan weer aan het einde van het Spaans-Portugese programma van het Happy Station iedere zondagavond om deze tijd. Wij nemen afscheid, danken u allen voor uw gehoor en hopen van u te horen hoe deze uitzendingen bij u doorkomen en op welke golflengten u de beste resultaten bereikt. Zeer bedankt bij voorbaat en tot aanstaande zondag om dezelfde tijd. Dat is dan 18 uur in Zuid-Amerika en 22 uur in Nederland. Wij sluiten met onze allerbeste wensen uit het vaderland en hier is ons volkslied, het Wilhelmus.